Hoy ha tenido lugar en la Iglesia de las Comendadoras de Madrid la presentación de la 21ª edición del Festival de Arte Sacro, que este año va a tener lugar desde el día 28 de febrero al 10 de abril, 40 días en los cuales se van a ver 27 espectáculos, 20, de los cuales 24 son conciertos, 3 son actividades de teatro y un ciclo de cine entre los días 3 y 6 de marzo. En los mismos van a participar grupos musicales de 11 países, concretamente de Alemania, de Argentina, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guinea, Grecia, Italia e Irlanda. Y en la Comunidad de Madrid van a tener lugar en los municipios de la Comunidad de Madrid 11 espectáculos, mientras que en los pueblos van a ser el resto. Así vamos a tener la oportunidad de tener espectáculos tan variados como un concierto, el último concierto, un estreno de un concierto de Franz Liszt, concretamente el Requiem de Franz Liszt, que no ha sido nunca interpretado en España, en San Sebastián de los Reyes, en Torrejón y en Madrid. También tenemos el Requiem de Mozart en la Real Basílica de San Francisco el Grande. El ciclo va a tener lugar, se inicia el día 28 de febrero con un oratorio al Santísimo de Ramón Garay en la Real Parroquia de San Ginés, y destacar que estos espectáculos tienen lugar, y es una singularidad de este Festival de Arte Sacro, en 23 espacios de la Comunidad de Madrid, de los cuales 11 han sido rehabilitados por el Gobierno Regional a través de la Dirección General de Patrimonio. Y también vamos a tener la oportunidad de oír por primera vez desde su rehabilitación, dentro del plan de órganos, de rehabilitación de órganos, de 3 órganos, concretamente el de la Basílica de San Miguel, el de Perpetuo Socorro y el de la Iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles. En definitiva, una muestra de arte sacro durante 40 días con la calidad, variedad y sobre todo en los marcos incomparables que tiene la Comunidad de Madrid, que nos hacen distintos y refrenda nuevamente el liderazgo cultural de la Comunidad de Madrid.